Menos a esta hora vamos a hablar con el presidente de Comunicadores de la Argentina Comuna, Hugo Muleiro. Buen día, Hugo, ¿cómo te va? Buen día, Juan Pablo, ¿cómo va? ¿Cómo están? Bien, acá estamos prestos a escuchar tu análisis sobre lo que los medios dominantes han reflexionado durante este fin de semana. Bueno, es un poco complejo porque hay un estado de, como de cierta dispersión, diríamos, ante el problema principal que tienen estos medios y sus espacios editoriales, que es cómo colaborar para una perspectiva difícil para el gobierno actual, que es lograr en octubre la reelección del presidente Macri, que está muy mal en las encuestas, cuya imagen está, digamos, con altos niveles de rechazo según todos los estudios disponibles. Entonces, lo que se sigue discutiendo a través de estos espacios, en algunos casos con versiones, en otros casos con operaciones, con fórmulas que son muy sorpresivas, lo que se sigue discutiendo, digo, es quién puede llevar adelante la continuidad, digamos, del modelo económico que el macrismo viene desarrollando en el país desde diciembre de 2015. En ese sentido, hay tomas de posición editoriales bastante diferenciadas contra lo que suele ser habitual, que es que al menos hay un núcleo duro de columnistas de Clarín y La Nación que siempre defienden las mismas ideas y las mismas versiones. Esta vez no es tan así. En un estado, diríamos, de confusión o de dispersión creado o potenciado también por el anuncio hace 9 días de la fórmula presidencial de Unidad Ciudadana con Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Desde ya que esta fórmula es descalificada, desde ya que estos diarios publican una y otra vez críticas a Alberto Fernández, repasan su trayectoria buscando contradicciones, se dedican especialmente a resaltar las críticas que en su momento hizo a Cristina Fernández de Kirchner y su gobierno, etcétera, etcétera. Pero en el fondo, además de estos fuegos de artificio, digamos, lo que está en discusión es si Macri va a ser o no candidato a presidente a la reelección, y qué va a pasar con Cambiemos, quiénes van a ser sus figuras, etcétera. En ese sentido, ayer domingo en La Nación, Morales Solá dedica casi la totalidad de su nota a tratar de enfrentar el plan Vidal, digamos, el plan B con B corta, como se le llama. Ajá. Y dice que hay intereses oscuros que vuelven una y otra vez a insistir en esta posibilidad de que la gobernadora bonaerense tome la candidatura presidencial, visto que la figura de Macri está funcionando más como espantavotos que otra cosa, ¿no? Digamos que La Nación viene un poco así, ¿no? Como que es Macri o Macri el candidato. Más que La Nación, diría Morales Solá en particular. Ajá, en particular, está bien. Claro, porque hay otros columnistas en La Nación que se abren un poco más a otras posibilidades. Pero Morales Solá, que es el que el domingo firma las notas de cabecera y que es, digamos así, la estrella política del diario en este momento, es el que está, bueno, desde siempre, no de ahora, más comprometido con la figura del presidente. Nosotros en común en nuestros artículos jugamos con la idea de que está profundamente enamorado del presidente Macri, y dice que apelar a la posibilidad de la figura de Vidal para la candidatura presidencial sería un error político y electoral. Además dice que solo la gobernadora puede ganar la provincia de Buenos Aires y que si ella saliera de ese territorio para ir a la presidencial, se perdería la provincia. Y también dice que la versión lanzada en la última semana sobre Vidal como compañera de fórmula de Macri, que es algo que se mencionó en algunos espacios, es una habladuría sin sentido, dice Morales Solá, una habladuría que, según algunos trascendidos, salió de la propia jefatura de gabinete, la de Vidal como compañera de fórmula de Macri. Uh-huh. Bueno, ahí está planteada la nota de este columnista. Después se dedica en parte a la repercusión que la postulación de Alberto Fernández en la fórmula del kirchnerismo causó en el peronismo alternativo, como le llama el discurso oficial, el peronismo bueno, alternativa federal, ese espacio en el que están Schiaretti, Pichetto, Urtubey y Massa como referentes principales. Y dice que lo que no logra consolidarse ese espacio, y que si Alternativa Federal suspende una elección interna, como lo reclama el exministro de Economía Roberto Labaña, Alternativa Federal va a perder a Sergio Massa, porque Massa no va a aceptar que no haya elecciones internas, evidentemente con la certidumbre de que entre las figuras que allí están en danza es quien puede ganar esa interna. Y dice que, pero Morales Solá le agrega algo a esto, dice, es lo que Massa está buscando, que Alternativa Federal suspenda la interna para irse de Alternativa Federal y sumarse al kirchnerismo o a un acuerdo con el kirchnerismo, algo que está también siendo discutido intensamente. Un tema que también trata en su nota de ayer el columnista principal de los Domingos del Clarín, Eduardo Van der Kooi, quien pone al presidente Macri emergencia electoral. La nota se titula así, la emergencia electoral de Macri, y allí abre todas las preguntas posibles sobre este año electoral en la Argentina, poniendo, digamos, que está abierta o reabre él por su cuenta como columnista de Clarín la posibilidad de que Macri no sea candidato. Él dice que está esta hay una situación de hervor, así le llama, en los socios radicales que justamente hoy van a deliberar aquí en la ciudad de Buenos Aires para ver cuál es su postura respecto de estas tan malas perspectivas electorales de Cambiemos. Y dice que el presidente está observando lo que sucede, dice Van der Kooi, sí, a diferencia de Marcos Peña, a quien le lanza una crítica infrecuente en Clarín, las críticas a Peña en general están completamente ausentes en los medios oficialistas, pero esta vez vaya a saber por qué Clarín y este columnista tiran una frase tan directa respecto al jefe de gabinete. Lo que está diciendo Van der Kooi es que el presidente está abierto a la observación del panorama político y no se encierra en lo que parece se encierra a Marcos Peña, que es defender la candidatura de Macri a como dé lugar. De hecho, Van der Kooi dice que el presidente va a tomar una decisión definitiva una vez que vea el resultado de una serie de estudios de opinión que mandó a hacer con sus... Sí, una mega encuesta ordenada. Una gran encuesta, más estos focus group, como le llaman. Y con eso, lo que dice Van der Kooi es que el presidente va a decidir la continuidad de su candidatura a la reelección si observa que hay posibilidades de conseguirla. Dice que está decidido a ver si hay una huella de perspectivas de triunfo, o diríamos un indicio. Si no hay indicios de perspectivas de triunfo, lo que está diciendo Morales Solá es que en ese caso el presidente Macri va a resignar su proyecto reeleccionista. Van der Kooi dice que Vidal no quiere ir como candidata a presidenta. Disculpen. Sí, está bien. Y que incluso está viendo con preocupación cómo le iría si tiene que competir en la provincia de Buenos Aires con el exministro Kicillof, que parece que, aparece muy bien en las encuestas. Y acá Van der Kooi se dedica a algo muy particular, porque dice que Vidal, algo que es cierto, dice que Vidal gobernó desde 2015 la provincia de Buenos Aires en una alianza con Sergio Massa con el Frente Renovador, que es un entendimiento político que ciertamente funcionó muy bien, sobre todo en la legislatura, con el apoyo de Massa a cuanto proyecto Vidal quiso presentar. Aprobación de presupuesto de manera acrítica y demás. Entonces, lo que pregunta Van der Kooi es ¿por qué no se traslada este acuerdo entre Vidal y Massa al escenario político nacional? Uh-huh. Y sugiere, en este caso, no lo dice tácitamente, pero dice que si Vidal subiera a la candidatura presidencial, ¿por qué no este acuerdo, por qué no se expresa con Massa, probablemente candidato a gobernador bonaerense? Es interesante esto porque hay algunos indicios de otras búsquedas de acuerdo aparentes entre Vidal y Massa en particular, lo cual sería una forma de desarticular total y definitivamente la posibilidad de que Massa llegue a un acuerdo con el kirchnerismo. De manera que esto hay que verlo con mucho cuidado, porque puede que haya alguna negociación en curso, pero puede ser también que esto sea una mera operación para detonar las conversaciones entre el kirchnerismo y Massa, digamos, claro. ¿No? Sí, sí, sí. Así que hay que mirarlo con mucho cuidado. Hay una posibilidad de acuerdo que dice que la gobernadora, esto lo escribió Pablo Ibáñez también ayer en Clarín, que la gobernadora Vidal sea candidata a la gobernación bonaerense en la boleta del presidente Macri, pero también en la boleta de presidencial de Massa, lo cual sería toda una novedad. Él mismo dice en este artículo que es una maniobra muy difícil en lo político y en lo judicial, pero dice que es algo que está siendo observado o analizado como posibilidad, dada la desesperante situación de la gobernadora Vidal en las encuestas, gobernadora a la que hoy veremos en público, parece, en un acto aquí en la ciudad de Buenos Aires, después de que se escondió en la ratonera, porque no se puede decir otra cosa, a raíz de los hechos de San Miguel del Monte, ¿no? Sí, sí, sí. Se juntan con Macri, aparentemente, en este acto para inaugurar... Y Rodríguez Larreta, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Así que le veremos la cara después de que no la puso para afrontar la masacre en la localidad de San Miguel del Monte, en la que la policía bonaerense, que ella dijo una y mil veces que había reformado, cambiado, que había limpiado, que había eliminado las mafias de la bonaerense, la bonaerense en los hechos de San Miguel del Monte sigue siendo la misma de siempre, y Vidal nos hizo cargo de eso, ¿no? Hoy por fin se va a presentar en público, parece. Y también ha sido en ese sentido muy clara la protección de los medios dominantes respecto de Vidal, ni siquiera mencionada, y en ese caso incluso atravesando líneas editoriales, ¿no? Uno tiene la sensación de que Vidal tiene una protección a veces incluso mayor que el propio Macri de los medios de mayor trascendencia. Claro que la tiene. Esa percepción es, a mi modo de ver, acertada, porque está actuando Vidal como una especie de reserva política, ¿no? Del proyecto gobernante. Si hay que sacrificarlo a Macri, porque además las encuestas lo dan en una situación pésima, pero como a ella supuestamente le está yendo un poquito mejor, la cuidan un poco más, y efectivamente los títulos, las noticias de Clarín, de La Nación, de Perfil, de te diría incluso de medios estrictamente del andamiaje gubernamental, como Crónica, por ejemplo, el diario Crónica de aquí de Buenos Aires, en ningún momento le dieron a esta matanza la envergadura que tiene, y mucho menos la pusieron en vinculación con su responsable política número uno, que es la gobernadora bonaerense, ¿no? Muy bien, Hugo. Agradecemos esta mirada y te voy a consultar por otro tema, y si es que estás al tanto claramente y si estás en condiciones de fijar una posición. Ayer hubo declaraciones de Alberto Fernández en Tiempo Argentino referidas puntualmente a la comunicación comunitaria y a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, donde interpreta que es un problema, entre otras cosas, que el 30% o el 33% del espectro tenga que destinarse a medios sin fines de lucro. ¿Tenés una opinión sobre el tema? ¿Estás al tanto o lo dejamos para otro momento? A ver. No, sí, tengo una opinión, lo leí, y digamos, la opinión que tengo es la de la organización a la que pertenezco, que es Comunicadores de la Argentina, que es que, no son para nosotros, para la organización que yo pertenezco y para mi modo de ver el problema mediático en la Argentina, declaraciones afortunadas de Alberto Fernández, sino todo lo contrario, desafortunadas. No interpreto que él esté despreciando, por ahí lo tengo que volver a leer, que él esté rechazando o despreciando la porción del espectro para los medios alternativos y comunitarios. Entiendo que lo que está diciendo es que ese espectro no está siendo usado con efectividad y que el problema de los medios comunitarios es que tienen dificultades para tener sustentabilidad económica y por lo tanto los medios grandes los aplastan o los superan en audiencia. Es una lectura compleja en la cual uno puede encontrar digamos, muchos errores de interpretación o discrepar con ellos, pero no me parece que esté hablando de la extinción de ese espacio. Sí me parece preocupante el tono general de esa declaración, que es que, como me parece que va a dejar librado, en caso de que llegue a la presidencia, Alberto Fernández no va a tomar medidas para atacar uno de los problemas principales de la democracia argentina, que es la concentración mediática y la falta de libertad de expresión en Argentina, la falta de circulación de información y opinión bajo estándares democráticos que no son un invento de la Argentina, sino que están en los tratados internacionales. En este caso me parece una muy mala noticia para todos nosotros las declaraciones de Alberto Fernández. Ahora, dicho esto, debo decir que también entiendo que al estado al que ha sido llevado el país en los últimos años y al estado y a la situación en la que él recibiría económica y políticamente la Argentina, no sería esperable que pudiera lanzar una batalla contra Clarín, porque me parece que lo aplastaría este nuevo poder, que incluso es un poder todavía más duro y más fuerte que el de 2015, creo que le presentaría obstáculos mucho más graves que los que en su momento enfrentó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando lanzó el proyecto de la Ley de Comunicación de la Democracia. Entiendo eso, entiendo esa dificultad. De todos modos, asumiendo esa dificultad, las declaraciones de Alberto Fernández me parecen muy desafortunadas. Muchas gracias, Hugo, muy claro. Bueno, Hugo Muleiro. Compañeros. Abrazos. Hugo Muleiro se despedía así, el presidente de Comuna, Comunicadores de la Argentina, que todos los lunes tiene su columna acá en La Mañana Kermesera.